Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Si no se quedan. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Que no te pica la rumba. Y después tú Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Ya está hecho el daño, tienes que remediar. Tú te estás poniendo vieja. No te cabe más bochinche en tu lengua mentirosa. Y aunque quisiste tumbarme, tú resbalaste en la losa. Pero yo sigo siempre pa'lante. Y ahora mejor que siempre, nunca yo te olvidaré, porque te llevo presente. Y el consejo que te doy, ten cuidado con los Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Se

corazón y sentir junto a mi pecho. Hay como un fuego, hay su respiración de mi corazón. Ay, ¿cómo se puede estar enamorado de dos mujeres y no estar loco? Eso me lo pregunto yo. De mi corazón. De mi corazón. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Yeah.

Chelsea. Right.